Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Un lunes más, estamos aquí con todos vosotros y vosotras. Ya quedan poquitos lunes, se nos termina lo que ha sido esta cuarta temporada, pero bueno, estamos aquí este lunes para que empecemos la semana con ganas y sobre todo disfrutando de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras del Cid o no tienes un aparato de radio a mano, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. También los viernes a las 6 de la tarde nos podrás escuchar online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y cuando quieras, a la carta, podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. No dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, pues como sabéis, tenemos un programa hoy preparado de 120 minutos de heavy metal. Así que no se mueva nadie, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de heavy metal. Estamos aquí en los estudios de Radio Arlanzón para compartir estas dos horas de radio, pero no estoy solito, estoy en la compañía de mi amigo, mi camarada Chuchi. ¿Qué tal? Aquí desprendiendo calores por Burgos y un placer otra vez estar aquí en las ondas de Radio Arlanzón y desprendiendo rock y heavy metal. Sí, señor, además hoy tenemos aquí un poco de refrigerio que nos has traído, así que lo pasaremos un poquito en grande. Pero ya puestos, preséntenos usted lo que va a ser el primer temazo que sonará en La Puerta del Gehenna. Pues vamos a dar arranque al programa número 151 y qué mejor que con una voz en castellano y muy veterana como es Joana Amaro, con el tema Respira, que da nombre a su disco más heavy de su discografía, y estáis escuchando ya ese tema que es Respira. Thank you. Bueno, nos vamos ahora hasta Austria con Liquid Steel, que publicaron el pasado 21 de mayo Mountains of Madness, su tercer trabajo de estudio, con temas como este Heavy Metal Fire, que ya suena aquí en La Puerta del Jaena. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Y nos desplazamos hasta Noruega con el dúo Aor Power Metalero Keldian, en activo desde el 2006, y el pasado 2020 publicaron Journey of Soul, su quinto y último trabajo de estudio, en el que encontramos temas como el que suena The Last Frontier. Last

Y ya tenemos aquí la sintonía de una de nuestras secciones favoritas, el AOR con Roberto Martínez. Muy buenas tardes, amigos de la Puerta del Gena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo un músico realmente poco conocido, como es el canadiense Bob Wheeler. Bob Wheeler cuenta con un único álbum de estudio editado en el año 1987, titulado como él mismo, y la verdad que es un disco, una joyita, una perla de esas que andan por ahí escondidas, poco conocidas, difícil de conseguir, y la verdad que está a unos precios desorbitados por las distintas plataformas de ventas. Es la verdad que es muy difícil. Se editó en su momento en vinilo, ha habido una compañía que le ha reeditado en CD, como es la compañía Our Heaven, pero existen poquísimas copias a la venta y la verdad que es uno de esos tesoros que merece la pena tenerles. Practica un jarrón melódico, jarrón melódico, toques AOR, alguna canción más AOR. La verdad que un disco muy equilibrado, muy bueno, y espero que os guste el tema que os voy a poner hoy. Así que sin más, os dejo con Bob Wheeler y el tema Load as Hell. We'll be right back. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Y desde Barcelona nos llega Thrash Metal, de los transmetaleros Reacción, quienes acaban de publicar Breeding Silence, su tercer y último LP, y lo que está sonando en la puerta del Jena es el tema que da nombre al mismo, Breeding Silence. Y ahora nos vamos hasta Los Ángeles, en California, con la banda de Hard Rock Slicer, quienes han debutado este pasado 28 de mayo con su trabajo del mismo nombre, en el que se incluyen temas como este Mr. Hyde, que en primicia suena aquí en la puerta del Jena. We'll be right back.

Escuchas Altomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jena. Esta semana en el Metal Extremo de Ruido Noise os presentamos a GZP, una banda francesa de Gore Green compuesta por Re y Loic, que se alejan del estilo tradicional para ofrecernos un groove Gore Grind con humor y bastante pegadizo. Después de haber editado varias demos, un par de recopilatorios y haber editado un split, se lanzan a la edición de su primer larga duración, el cual ha sido editado por Base Record Production, Battle House Records, Inhuman Homicide Records y Clavaste Records, bajo el título Brain Bucket. Como hemos mencionado antes, el estilo de este dúo es bastante desenfadado y pegadizo y está recomendado para fans de bandas como Gronivard o Scat, entre otros. Recordaros que entre todos aquellos que reaccionen a la publicación de Facebook de La Puerta del Jena, les asignaremos un número para un sorteo a final de temporada de un lote cortesía de Ruido Noise Records. No alargo más mi intervención y os voy a dejar con el tema Anal Kiri de GZP. Ahora un poquito de metal heleno con Warrior Path y el tema His Right White Fall, incluido en su segundo trabajo de estudio The Mad King y publicado en marzo de este 2021. We'll be right back.

¿Cómo me gusta escuchar esta sintonía? Porque te acuerdas, tiempo atrás, esta era, maravillosos años. Era la sintonía de la agenda de conciertos y actividades varias del metal. Así que si suena, será por algo, ¿no? Sí, porque pasamos de un concierto. Hemos dicho, cuando pasemos de un concierto, reactivamos la agenda y efectivamente tenemos ya dos conciertos a la vista. Bueno, tenemos tres, pero próximamente tenemos dos. Y vamos a ir a muerte con la agenda hoy. Dale caña. Porque tenemos el martes 29 de junio en el Jardines Palacio de la Isla a los Valdemar. Todos estaremos ahí a muerte con ellos apoyando. Apertura de puertas a las 8, inicio del concierto a las 9. En los Jardines del Palacio de la Isla el precio es de 3 euros y los puntos de venta en el Teatro Principal y en la Casa de Cultura de Gamonal. Esto es de los conciertos de las no fiestas de San Pedro, ¿no? Conciertos de no fiestas de San Pedro. Bueno, bueno. Oye, igual hay una invasión de blusas del metal allí. Qué bueno, qué bueno. Que los blusas se dejen ver en estos San Pedros y podría ser un buen sitio para dejarnos ver. Y vamos con algo más cercano, que también está dentro del ciclo de la cultura heavy y es segura, que nos están haciendo la Asociación Burgos Heavy Metal, y es este próximo domingo 20 de junio a las 12 y media, tendremos a la banda Morphium. Venta de entradas online en entradium.com y entre otros sitios donde nuestro patrocinador, el pub Harran Heavy, precios de entrada 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla, y el concierto será en la sala de actos, calle Concepción número 17. Y ya para disfrutar vamos a escuchar a Morphium con el tema Parasite. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora que hemos estado en la Puerta del Jena disfrutando de auténticos temazos de metal. Y ahora, bueno, que sepáis que os enfrentáis a otra segunda hora. Vamos a estar hasta las 10:30 con Heavy Metal ininterrumpido, una segunda hora preparada por nuestra compañera Laura Sagredo, que aunque hoy no ha estado aquí con nosotros en el programa, ha estado también poniendo todos los temazos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Así que no se mueva nadie y disfrutad de la segunda hora de Laura Sagredo. Recordaros también que el programa lo podéis escuchar aquí en las ondas en Burgos a través de Radio Arlanzón todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche. Y también recordaros que este programa le podéis disfrutar en diferido los viernes a las 6 de la tarde en la web Asalto Mata Radio Rock. Queremos mandar un saludo muy fuerte a la peña Heavy de Burgos, a la peña Blusas del Metal. Y por supuesto queremos también mandar un fuerte saludo a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu empresa de reformas en la calle Santiago 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia, Alicia y Judith en la calle Santa Dorotea 32, que me he enterado además que, vamos, un fiestón el día del parral allí y se lo pasaron pipa. Ese barrio debe estar pincho, entre pincho y pincho. La gente, oye, pareció que cogió mucha vida. Es que pinchos de parral y metal es una combinación espectacular. Es brocheta. También nuestro amigo Andrés, el grande de los tatuajes en Burgos, Tattoo Rock en la calle San Cosme, número 13. La cervecería Munchen en la calle San Juan, número 27. Apoyando al rugby burgalés y también al heavy metal. Y el Templo del Metal en Burgos, el pub Jarran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12, que además tenemos noticias, bueno, recordar un poquito el proyecto, ¿no?, de Jarran Heavy. El proyecto cervecero, de ya escuchasteis en programas anteriores, el proyecto de Hump Banger 27, la primera ya llega y mañana a partir de las 10 podéis apoyar la creación de su primera Hump Banger 27 de Metal Beer Burgos Blonde Ale. A partir de mañana a las 10, visitar la página vkm.is/headbanger27 y allí tendréis, pues, todo lo... Aparte que hay un vídeo circulando por las redes. Sí, el vídeo del profe Michael. Teacher Michael y la escuela del heavy metal. Pues sí, comienzan su proceso de crowdfunding, así que todos a apoyar a esta Headbanger 27, la cerveza de los heavies. Bueno, nuestro amigo Mario también nos ha pasado una noticia relacionada con el mercado Tangente. La edición especial del 27 aniversario de esta asociación Espacio Tangente en Burgos. Y los días 18, 19 y 20 de junio, 25, 26 y 27, podréis disfrutar de coleccionismo, antigüedades y, por supuesto, allí habrá mucha música buena de la que siempre lleva a la venta nuestro amigo Mario. Solo nos queda despedirnos y recordar a los colaboradores y productores del programa, como son Jaime Revilla, Carlos Medrano, Michael, Keeper y Laura, y por supuesto las dos secciones espectaculares que tenemos en la Puerta del Jena, como es el AOR con Roberto Martínez y el Metal Más Bruto de la mano de Rubén Ruido Noise. Y solo nos queda ya despedirnos de la que es nuestra técnica de control, que no solo entiende de control, sino de muchas cosas más, María Cristóbal. Y como entiendo precisamente, te has olvidado de la sección Mujeres del Metal, que también es un... Pero esa es una vez al mes, solo, bueno, ¿no? Bueno, pero es una sección, hombre. Había es una que sección. Hacerla más veces, ¿verdad? Yo creo que la estamos haciendo una vez a la semana porque siempre están sonando temas de Mujeres del Metal. Hombre, es que por supuesto, tiene que sonar temas de mujeres. Seremos de las pocas radios que estamos aquí... A la espada y a la batalla con la mujer, donde tiene que estar. ¿Mujeres al poder? Bueno, pues Chuchi, solo me queda despedirme de usted. Pues un placer, aquí más de 150 programas en antena. Esto empieza, vamos, empezamos a sudar de calor, pero es que la Puerta del Jena se ha abierto y la, programas que nos pueden quedar todavía por delante. Pues vamos, sí, vamos, eso, me despido de vosotros, audiencia, y os que dejáis con 13 temazos, que Laura estará presente en ellos porque la seleccionó ella. Pues lo dicho, ha sido un placer estar aquí, este programa de radio, hasta la semana que viene. Adiós.

We have a show.